distancias se hacen cortas, que nadie te puede tocar, apenas y parado. Con un grito de esperanza, no hay experiencias faltadas.